Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de hoy martes 11 de julio. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y la delegada de Fomento Creativo, Magdalena Burdallo, han presentado este mediodía las bases del séptimo concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos, que se va a celebrar el sábado 2 de septiembre. Para la edición de este año se han establecido 18 premios con una dotación total de 10.775 euros, lo que suponen 350 euros más que el año anterior. El certamen está dirigido a todos los aficionados y profesionales amantes de la pintura o el dibujo, siendo la inscripción libre y gratuita. A todos los participantes se les invita a recoger en sus obras la luz, la belleza y el ambiente de los rincones más singulares del casco antiguo ubriqueño. Para ello disponen de un máximo de 8 horas, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La alcaldesa de Ubrique ha destacado el gran nivel de los pintores que cada mes de septiembre acuden hasta nuestra localidad para participar en esta iniciativa cultural. Estamos aquí para presentar las bases del la séptima edición del concurso de pintura rápida al aire libre de Ubrique, que por segundo año tiene la denominación de Pedro Lobato Hoyo. Y bueno, en primer lugar agradecer a todas las personas que participan de algún modo en este concurso, bien sea por la participación directa de concurso de pintura y a los patrocinadores que hacen posible que este concurso también se pueda realizar. Yo voy a pasar a leer quiénes son los patrocinadores este año y el importe de cada uno de esos patrocinios. El primer premio, como es de costumbre, es del Ayuntamiento de Ubrique y es un premio de 1.500 euros. El segundo premio de 1.250 euros de la Fundación Isabel Domínguez León. El tercer premio de 1.000 euros por Quesos Payollo. Cuarto premio, 625 euros, Fercabe Asesores. Quinto premio de 600 euros por Fran Godoy. Sexto premio, 550 euros, Mr. Handcraft. Séptimo premio de 500 euros por Nuprem. Octavo premio de 500 euros por Construcciones y Reformas, Javier Aguilar. Noveno premio, 475 euros, Fontanería Rogelio Díaz. Décimo, 450 euros, Clínica Dental de Dr. Luis Defonso Moreno. Onceavo, 450 euros, Distribuciones Oñate Gómez. El premio número 12 de 450 euros también, de Pinturas y Accesorios Peña. Ya 425, el premio número 13 de SM Servicios Inmobiliarios. 14 de 400 euros de Instaladora Eléctrica Ubriqueña. El 15, 400 euros también por Clínica Médica Los Remedios. 16, 400 euros donado por Ubricar. 17, 400 euros por Pintura Rafa. Y el 18, 400 euros también por Básica. Como ha dicho la delegada de Fomento Creativo, hoy se trata de dar a conocer las bases de un concurso con una relevancia excepcional en todo nuestro entorno y con una calidad suficiente. No es porque lo digamos, sino porque acuden a esta convocatoria año tras año pintores de relevancia. De hecho, como no puede ser de otra manera, el cartel de este año es la obra ganadora de la edición anterior, de Jaime Jurado Cordón, un pintor reconocido que además es puesto en singulares lugares como Tokio, como en países como América, bueno, Italia, ya me decían un número considerable de puntos de exposición, y es el encargado, a través de haber sido el primer premio del año pasado, pues a través de la elaboración, que también hay que agradecer, de los servicios informáticos de aquí de nuestro ayuntamiento, pues han esbozado este cartel para esta séptima edición con todos los patrocinadores, porque si bien es cierto que sin ellos no sería posible que este concurso tuviera la dimensión que ha adquirido. En cuanto al nombre, como ya también decía la concejala, es la segunda edición que por desgracia lleva el nombre de Pedro Lobato Hoyo. Queremos seguir recordando su memoria, un pintor autodidacta, paisajista de importancia y de los más reconocidos de nuestro pueblo, y que desde luego queremos seguir teniéndolo en un día tan especial en nuestra memoria y por tanto en el nombre de este concurso. Como ha leído los patrocinadores, yo quisiera destacar, ¿no?, que las distintas empresas patrocinadoras las hay de todo tipo, desde mantenimiento, desde construcciones, inmobiliarias, clínicas dentales, de pintura. Demuestra que todo el municipio de Ubrique apuesta por este concurso de pintura rápida, que hace que el día, en este año 2 de septiembre, Ubrique se llene el casco antiguo, pues de todas esas personas, que normalmente la media anual son 90 participantes, que vienen a disfrutar de los distintos rincones de Ubrique y a plasmar desde su visión artística pues esos rincones con una belleza especial y destacada. Con respecto, todos los años intentamos de mejorar la dotación económica, que creo que sin ser la parte más importante, sí es motivadora para aquellas personas que ya van escuchando la edición o la celebración de este concurso, y por la propia, como digo, relevancia que supone en el caché artístico de tener premio en el concurso de pintura rápida, en este caso de Pedro Lobato Hoyo, pues hace que se animen y participe, pero siempre la dotación económica es la visualización, como decía, que el municipio manifiesta a actuaciones o lo que es una iniciativa artística tan relevante en nuestro municipio. Con respecto a 2016, pues se plasma en un incremento total de premio de 350 euros, con lo cual se vuelve a incrementar la bolsa de premio en su conjunto, aunque siguen existiendo 18 premios como en las ediciones anteriores. Luego también agradecer, como siempre, pues que la Escuela de Artesanos elabora ese detalle que se le entrega a todos los participantes para que tengan un recuerdo también del pueblo donde vienen, que ya desde luego parte de su patrimonio cultural y artístico pues lo van a conocer a través del conjunto histórico, pero que sepan que vienen al municipio donde la piel es la referencia y por tanto la calidad y excelencia en su fabricación. Y agradecer también a la empresa Papá Guapas, que como siempre pues preparará un picnic también para todos los participantes. Por otro lado, la Peña Toro del Gallumbo ha presentado los dos toros que van a participar en la suelta del próximo día 3 de septiembre. Se trata de dos ejemplares de 4 años de la ganadería de Fuente Imbro, que llevan por nombre Grosero, de 520 kilos, e Infortunado, de 500 kilos. Desde la Peña, además, en estos días se está procediendo a la venta de las camisetas del Toro del Gallumbo 2017 y también se anuncia que se encuentra al cobro la cuota anual de socios. Como bien dice, ayer aprovechando que por la mañana fue el entierro de la ganadería de Fuente Imbro en Pamplona, pues qué mejor día para presentar los nuestros, ¿no? Ya que son de la misma ganadería de Ricardo Gallardo, ¿no? De Fuente Imbro, que está ahí, que está muy cerquita de aquí, a unos 50 kilómetros en San José del Valle, antes de llegar a la localidad. Y pues, como bien dice, pues dos toros, ¿no? Dos toros este año hemos apostado por dos toros, ya que estos años anteriores traíamos un toro y un utrero y un novillo, y entonces pues este año hemos decidido dar paso y se nos presentó la oportunidad de traer dos cuatreños, ¿no? Uh-huh. Dos toros bonitos, ¿no? Uno más con el más cortito de cuerpo, pero bien relleno, ¿no? Bien con sus kilos, que tendrá unos 520 kilos en el caso de Grosero, con el número 33, y luego el otro, con el número 51, llamado Infortunado, pues un toro más largo de cuerpo y quizá todavía pues le quepan algunos kilos, ¿no? Pero está rondando alrededor de los 500 kilos. Se presenta la oportunidad porque también estuvimos barajando varias ganaderías, como Rocío de la Cámara, Murube, sí. Hemos también contactado con García Sobaco, con Ana Romero, y la verdad que llamamos a Fuente Imbro, se nos presentó la oportunidad, nos enseñó el mayor Alfonso Vázquez estos dos toros y sin dudarlo, ¿no? Porque ya también fuimos este año un poco más tarde que el año pasado, están comprados desde principios de junio, y ya viendo que quedaba tan poco tiempo y cada vez quedan menos toros en la ganadería o se están ligando y hasta septiembre no queda algo suelto, pues tampoco nos lo pensamos mucho, ¿no? Patifeso, ¿no? Esto es hasta que no llegue el día y se encierre, no sabe el juego que te ha dado el toro en la calle, pero ahora mismo estamos todos ilusionados en esos dos toros y para nosotros ahora mismo son los mejores y los que se van a mover, pero claro, ya depende, ya cuando llegue el día 3 se abra el cajón y pase unos cuantos minutos y veamos el resultado, ¿no? No, ya desde ayer están dando que hablar en las redes sociales, ¿no? Ahí. La verdad que también hemos hecho lo del sorteo, ¿no? Que compartiera o pusiera un un comentario en la página de nuestro Facebook, pues se va a hacer un sorteo y podrá visitar la ganadería, ¿no?, con nosotros. Y mientras no tengamos la sede social, que se la ha solicitado al ayuntamiento, allí donde tendremos los hierros guardados, pero hasta ahora pues hay que adecuarse a lo que tenemos y cada viernes pues nos pondremos en el centro de la avenida a partir de las 8:30 o 9 de la noche y allí pondrán a hacer el pago de su cuota y recoger su camiseta. No obstante, también pues durante la semana, de lunes a sábado, durante el horario de la tarde a partir de las 3, también está el bar Cañizo, que Fernando Vallejo nos cede junto a su hijo José Carlos, y allí también te puede hacer el pago de la cuota y recoger la camiseta. Adultos 15 euros y menores 10 euros. Y la camiseta también te pueden vender, que tendrían el mismo precio, adultos 15 euros y menores 10 euros. Apuntado entre el año pasado y ahora que estamos empezando, lo que son anotados hay más de 1.000, ¿no? Ronda los 1.100, creo, o los sobrepasan muy poco. Y ahora pagamos, pues llevamos una semana desde la maratón, creo que nos pusimos el sábado en el Barcadi, pues de ese día hasta ahora van unos 135 socios pagados y alrededor de una veintena de camisetas vendidas. Por eso les he dicho que apuntará ahí 1.100, 1.150, por ahí puede haber, pero claro, a lo mejor después cuando se da la cuota, algunos no pueden, otro que se les pasa, otro que, como tenemos aquí tantas cosas en el pueblo, pues a lo mejor pagan este año, el año que viene no, y pues después vuelven a pagar el siguiente, y así tenemos muchos, ¿no? Y por eso entonces el año pasado nos quedamos en 800 y poco y vendimos una centena de camisetas, vendimos unas 105 camisetas por ahí. Entonces juntan las camisetas y los socios, pues vienen rodando casi los 1.000, ¿no? Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy la intervención de la concejal del Grupo Municipal Andalucista, María Jesús Pérez, en la sesión ordinaria del mes de junio y dentro del punto dedicado a ruegos y preguntas. Entre otros asuntos, desde el Grupo Andalucista se ha solicitado al equipo de gobierno la adhesión de nuestra localidad al Plan RADCA, la Red de Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía. Se trata de una iniciativa promovida a través del Plan Infoca, con la que se impulsa la prevención de incendios forestales mediante el uso del ganado. Quería hacer una propuesta. Hay muchos vecinos que nos han dicho de la zona del Carrí, del Cardereto, entiendo que también de otras zonas por el peligro, y como estamos viendo que cada vez más hay más incendios, zonas como Mirasierra, Cotomulera, están limítrofes con la sierra, y quería proponer al equipo de gobierno que si fuera posible nos adhiéramos a un plan, al plan RAPCA, que es del Infoca, que se trata de la deforestación de esa zona a través del pastoreo. A través de este plan, pues se puede acceder a la deforestación de esto y se evita peligros mayores a través de esta técnica o de esta manera. Y quería proponeros el que se pudiera adherir este ayuntamiento a este plan, ya que se realiza a principios de verano y bueno, que también creo que sería conveniente también para los pastores de la zona. Y teniendo en cuenta esto, porque hablando también del trasvase, ha habido personas que han solicitado el meter allí los animales para pastorear y por parte del parque pues se le ha dicho que no. Entonces, pues sería una manera también para que ellos pudieran acceder allí, ya que no se está dando una utilidad pública en estos momentos de aquella zona, el que pudieran acceder. Y a través de este plan, pues creo que sería buena idea el que el ayuntamiento pudiera contar con esta forma de deforestación natural. Comentarle que desde la Delegación de Medio Ambiente se están teniendo los contactos con la Consejería, la Delegación Territorial de Medio Ambiente, para que el Ayuntamiento se dote de lo que se tiene que dotar, que es el Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, para que se implanten en las urbanizaciones obligadas para obtener los planes de autoprotección, y son requisitos que normalmente la Consejería de Medio Ambiente pone sobre la mesa cuando los ayuntamientos quieren adherirse a planes que concretamente trabajan la prevención de incendios forestales y tienen que estar incorporados a los que son los propios planes de los municipios. El concejal está directamente hablando con el coordinador del Infoca a nivel de provincia. Ahora no son fecha de mantener esos encuentros, sino que se retomarán en otoño y diciembre, y también se habló de incorporarlo incluso dentro del plan de emergencia municipal para poder trabajar una comisión de trabajo específica de esos planes. Creo que es el camino que se tiene que hacer, y luego ya se podrán, pues me imagino que contemplar los distintos planes que hay de la Consejería de Medio Ambiente para facilitar lo que es la prevención y la eliminación de riesgo forestal. Vamos, lo digo porque es una de las medidas que también se contemplan en el Plan de Emergencia de Andalucía en temas de prevención de incendios, y por eso era el proponer al Ayuntamiento el que se adhiriera a este plan. También bueno, quería preguntar... Un momentillo, yo es que de eso sí, o sea, un poco. Yo sé que los ganaderos de determinadas zonas se les incentiva que cuiden los perímetros de determinadas fincas, pero que cuidaran perímetros de municipio. No sé con qué ganaderos contaría para hacer un perímetro dentro del municipio. Sabe que el pastoreo es localizado, que normalmente son ovejas. En Ubrique, yo qué sé, hay muchas zonas que has comentado aquí que sería complicado. Eso es un plan que lleva a la Consejería de Medio Ambiente y se incentiva a los ganaderos porque mantengan los cortafuegos limpios. Bueno, yo rogaría que nos pudiéramos informar todo un poco mejor, porque yo creo que ganaderos y ayuntamiento nos interesaría, y aparte de todo sé que están incentivados y que están a través de contratos, y que, bueno, no solamente por los cortafuegos, sino también por los perímetros del pueblo, que yo creo que, como tú bien dices, las ovejas pueden entrar por todos los lados. Y sobre todo por el caladero de esa zona, si hubiera un incendio en esa zona, sería muy complicado que los servicios de emergencia se dieran a la sierra. Entonces, bueno, sería todo verlo. No tengo el listado yo de ganaderos que hay en el municipio. Todo sería cuestión de hablar con el técnico de medio ambiente del ayuntamiento y proponerlo. Lo dejo aquí abierto. Si ustedes en un momento dado lo habláis con el técnico, lo veis viable, bien, y si no es viable, pues nada, pero la propuesta queda dicha. También quería preguntar, sí, porque bueno, yo he estado mirando en la página del ayuntamiento y no lo he visto, no sé si me equivoco, sobre, bueno, la ley de transparencia, en su artículo 8, apartado D, habla de que hay que tener a la información pública el estado, la descripción de las partidas, información actualizada y comprensible sobre su estado de ejecución y sobre el cumplimiento de los objetivos. Entonces, sabemos que tenemos colgado en la página web lo que son los presupuestos, pero sobre su estado de ejecución actualizado no lo he podido ver. Entonces, no sé si es que yo no he mirado bien o es que no está. Se están creando unos circuitos que directamente los técnicos de cada uno de los departamentos, cada una de la documentación que tienen que aportar, la cuelgan directamente ellos. Entonces, no sé si el interventor tendría que decir algo al respecto. La instrucción es esa. Y hoy finalizamos recordando que la Asociación de Vecinos de la Avenida de España ha convocado para esta tarde la celebración de una Asamblea General Extraordinaria en la que se procederá al nombramiento de una nueva Junta Directiva para este colectivo vecinal. La Asamblea dará comienzo a las 8:30 de la tarde en el Colegio Reina Sofía. Recordando esta convocatoria, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.